Escarlata, juntos otra vez. Como siempre, como nunca fue. No lo niegues, que te oí gemir, te oí complacido. Estoy empezando a entenderme, creo que ya ha sido suficiente. No es suficiente fe. No es suficiente fe. Escarlata, siempre ha sido. Conozco, mas sin embargo, y vuelve a atardecer, y todo vuelve a ser como ayer. Con el sol en tu piel, como el hombre que va, que no fue capaz de vivir en la oscuridad, de morir cuando el sol está de nacer, cuando nadie te quiere ver.